Y lo digo a propósito de que la próxima conversación, la próxima entrevista es con Isabel Carmen Necker, es integrante de la colectiva de Expresas Políticas de Argentina y hemos hablado con ella en oportunidad de la presentación de un libro web en ese momento que se llama Nosotras en Libertad y que es un libro que reunió los testimonios de 200 mujeres. Hola, buenas tardes, compañera, ¿cómo estás? Juan Pablo Bertolini te saluda, Isabel Ecker. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, muy bien. Bien, bien, muy bien. Bueno, o te cuento, Isabel, si tenés tiempo. Sí, claro. No nos contamos mejor. Está bravo el clima en una jornada donde vemos otra vez atacada nuestra democracia, Isabel. Sí, la verdad que sí, nunca se van a resignar. Esto no es, nosotros cuando éramos muy jovencitas, y calculo que los muchachos también, pensábamos que bueno, la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Y siempre calculábamos que en 2 o 3 años, en algunas agrupaciones decían que era un poco más larga, pero más o menos creíamos que nos alcanzaban los dedos de una mano para llegar ese día. Pero bueno, después en la práctica aprendimos que no era así. Definitivamente. Bueno, después vino la dictadura, vino una página sumamente oscura, pesada. Isabel es una sobreviviente, le cuento a la audiencia para que entienda bien cuál es la perspectiva de este nuevo encuentro con ella. Isabel hace un par de años, sí, bien digo, porque fue en el año 21, salió... Octubre. Salió, claro, después del aislamiento en el que nos vimos comprometidos todos, salió un trabajo impensado quizás en la manera en la que salió, porque desde el aislamiento trabajaron 200 expresas políticas argentinas en la construcción y la constitución de un libro que incluía audios, entrevistas, de todo. Isabel, ¿cuál ha sido el camino? Un libro hermoso. ¿Cuál ha sido el camino de Nosotras en Libertad? A ver. A partir de octubre del 21 empezamos a hacer las presentaciones con ese libro web contando cómo se había hecho, desde dónde habíamos partido, contando cuál había sido nuestra experiencia en términos generales después de la salida en libertad y cómo más o menos habíamos ido reconstruyendo la vida de cada una. Y eso fue... durante el resto del 21, durante todo el año 2022, y una de las cosas que recogíamos, sobre todo de la gente madurita como nosotras, era un libro papel, que le fuera más accesible tener un libro papel que el libro web. En realidad, el libro web es hermoso, porque como vos decías, al ser... de alguna manera interactivo, vos tenés canciones, tenés relatos, videos, podés ver fotos, ver a cada una de las compañeras en su contexto, o sea, es mucho más, completo. Más completo, digamos. Claro. Después eso, bueno, volcarlo al papel, si bien hemos hecho un lindo producto como libro, tratando de ceñirnos al máximo en lo que había sido delante del libro web, hay cosas que son imposibles de sostener. Pero en cada uno de los libros, porque el libro en sí mismo lo dividimos en 7 pequeños libros, digamos. Es una cajita con 7 libros. Uno habla de Entre Valles, Sierras y Ríos, que es donde están las compañeras que escribieron. Hemos dividido por zonas de donde están las escritoras. Navegando el Paraná, las bonaerenses, las del puerto, por el mundo, y Andes, Pampa y Patagonia. ¡Qué bárbaro! Entonces, en cada uno de esos libros están los relatos de las compañeras de esa zona. ¿Ustedes son de...? De La Pampa. De La Pampa, claro. Bueno, allí hay, que yo recuerdo en este momento, 2 compañeras, Cristina Ercoli y Marta Candia, que son de La Pampa, y que ambas han escrito en el libro. Aprovechamos para mandarle un saludo a nuestras compañeras, han sido entrevistadas en distintas oportunidades, tanto Marta como Cristina. La verdad es que son dos mujeres de acción fundamentales para la realidad, como la entendemos hoy en nuestra provincia. Exacto, claro. Isabel, así que... Así que, y nosotras, el libro web se sigue encontrando en www.nosotrasenlibertad.com. Muy bien. Y eso, mientras nosotras podamos, vamos a seguir pagando anualmente para que esté, porque es realmente nuestra comunicación con las nuevas generaciones. Porque así como decíamos en el 2021, nosotras queremos ser nosotras mismas con nuestras voces las que hablemos a las nuevas generaciones. Muy bien, muy bien. No contarla a través de nadie más que de nosotras que vivenciamos. Y ahora, en el libro papel, tenemos una presentación. Estuvimos en la Feria del Libro Internacional del Libro de La Habana. Fuimos invitadas por la feria. Muy bien. Estuvimos en febrero con el libro recién salido del horno, como se dice. Isabel, ¿te moviste, cambiaste de posición o algo? Porque ¿no? se fue un poquito la claridad de la comunicación. Pero bueno, te escuché bien claro. Que en febrero estuvieron en la Feria Internacional del Libro en La Habana, con el libro recién sacado del horno. Nos habíamos enterado que ya había preventa en agosto del año pasado. ¿Cómo luce para ustedes? ¿Para ustedes cómo lo ven? ¿Cómo se siente? Digo, porque también es otro paso más, no sé qué tan impensado, de poderlo tantear, de tenerlo en la mano, de sentirle el peso a estos 7 volúmenes, Isabel. Mirá, cada presentación para nosotros es una alegría, es una emoción muy grande, pero es una alegría porque primero nos encontramos entre nosotras y después nos encontramos en general con gente que nos acobija, digamos, de alguna manera, pero que aunque nos discuta algunas cosas lo hacemos desde un lugar de respeto, de mucho respeto. Y nos hemos presentado en universidades, en centros culturales, en unidades básicas, en cátedras, libres, en colegios secundarios, en un par de lugares de profesorado, docente, en muchos sindicatos, fundamentalmente docentes también, en casi todas las provincias. Y eso nos reconforta mucho. Muy bien. Dijiste que quieren tener un diálogo directo con las nuevas generaciones para pasar la posta de una memoria que seguramente es el reflejo de lo que les tocó vivir como presas políticas de una cárcel en particular o de esa parte de la historia argentina, Isabel. Mirá, nosotros lo de la cárcel lo contamos, obviamente. Primero que ya salió en un libro, en el 2006, Nosotras presas políticas. Lo que a nosotros nos parece que lo que nosotros queremos transmitir es la continuidad de una lucha, de que mujeres comunes y corrientes, estudiantes, trabajadoras, amas de casa, científicas, arquitectas, docentes, pudimos abrazar un proyecto para que este país, para que nuestro país se aleje, digamos, de la garra del imperialismo, por decirlo de alguna manera. Y bueno, por eso luchamos en su momento para construir una patria libre, con justicia social, con independencia económica. Y las banderas siguen siendo las mismas. A veces nos acercamos un poco más, a veces nos alejamos, hay momentos de zozobra como ahora, Pero bueno, lo que queremos transmitir es eso, que uno puede seguir luchando y que en el lugar donde vos elijas, que te sientas segura, se puede hacer. Hablamos con Isabel Ecker de un libro, un compendio colectivo de voces que relata que quiere llegar con una historia bien contada, de primera mano, que quiere llegar a las nuevas generaciones. Pero vos también podés anotarte y meterte a la web. Yo lo estoy compartiendo en mi Facebook ahora, la página del libro directamente. Lo vuelvo a hacer porque ya lo habíamos hecho en otra oportunidad cuando hablamos por primera vez contigo, Isabel. La verdad es que nos parece fundamental, porque si hay algo de lo que adolece la democracia y la sociedad que intenta evitarla hoy, es de esa capacidad de raciocinio o de reflexión sobre lo que ya nos tocó vivir como país, y ese es el gran trabajo de los medios hegemónicos, de en medio de una batalla cultural irnos haciendo caer en la cabeza cantidades impresionantes de malformaciones no informativas, de mentiras, y de formaciones que nos vamos a lamentar cuando nos demos cuenta lo profundo que calan en la realidad. ¿Crees que había avidez, Isabel, por este libro? Hablaste de muchos lugares por los que pasaron y tuvieron la oportunidad de dialogar con distintas partes, con distintos colectivos de nuestra sociedad. ¿Cuál es el futuro de nosotras en libertad? Y seguramente, bueno, yo estaré contando los días para que vuelvan por acá, por Santa Rosa. Se hizo la presentación en su momento en el Consejo Deliberante. Sí, recuerdo. Yo no pude estar, pero recuerdo por las compañeras. Mira, mañana fuimos invitadas en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Así que mañana a las 4 de la tarde, a las 16 horas, estamos en la sala Alperín Donghi. Eso para un libro es importante, estar en la Feria del Libro. Pero no menos importante es ir al centro cultural de un barrio para nosotros y poder dialogar con tanta gente. Para escribirnos, nosotrasenlibertad@gmail.com. Muy bien, ahí estamos, este es compartiendo por todos lados, nosotras aprendiendo de todas las nuevas herramientas que nos brinda la estas redes para comunicarnos. Muy bien, la tecnología. Isabel, yo estoy viendo y estoy poniéndole me gusta a la página Nosotras en Libertad de Instagram. Te estamos muy agradecidos por este rato, Isabel, y la verdad es que festejamos que haya salido finalmente del horno Nosotras en Libertad y que se vamos pueda... por la segunda edición, la flauta, ya, bueno, se ya, ven, sí ya que se vende tenemos como segunda pan caliente. Edición. Sí, ya sí. Tenemos segunda edición. Muy bien, muy bien. Gracias, Isabel. Gracias. No, gracias a vos, Juan Pablo. Suceso para lo los que... compañeros que hacen el programa. Gracias, gracias. Hasta pronto y esperamos que haya mucho suceso todavía. Isabel Ecker, bueno, ella es expresa política, es parte de este colectivo que se animó, que se tiró de cabeza para relatar lo que les tocó vivir en fotos, en testimonios, en videos de 200 autoras y expresas políticas como la propia Isabel Carmen Ecker, que fue militante de la FARC, de la Juventud Peronista, y es una de las integrantes de la colectiva de expresas políticas.